Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Yo siento que cualcuno no me ha de tomar. Lo llevará por un viaje mágico con dos tenores y sus amigos. Qué triste luce todo sin ti. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Se tiñen los colores de gris. Y le damos una vuelta a nuestra selección musical para una combinación para algunos peligrosa: voces de la música culta con voces de la música popular. Juan C., su nuevo nombre artístico, Juan Sebastián García, y Julio Sánchez Cristo les presentan duetos curiosos con los tenores. Nos vamos con un cantante de Italia, ya murió, nació en 1935 en Módena, su nombre Luciano Pavarotti, y nos vamos con otro que nació en Madrid, en el seno de una familia musical, su nombre Plácido Domingo. Escuchen la combinación con Barry White, My First, My Last, My Everything, y con Ernesto Lecuona, Siboney. Everything. boca la miel puso su dulzor. Ven a mí, que te quiero y que todo te será. Eres tú para mí. Si volé de Luciano, un panadero, Fernando Pavarotti, cantaba como todos en Módena. Plácido Domingo, su padre Plácido Domingo Ferrer, su madre Josefa Pepita, ambos cantantes de zarzuela. Vamos a la combinación perfecta: Pavarotti Ramazzotti, Plácido Manzanero. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Una dimenticando tutti quelli che sono allo sbando, dedicando tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono a margine da sempre, dedicando a tutti quelli che stanno aspettando, dedicando a tutti quelli che rimangono dei sognatori, questo sempre più da soli, oh yeah. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce, un altro amor, un altro amor, e che diventa un solo colore più vivo che mai. Stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel vento gli è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía, yo te adoro. Y es que es mi existencia. padre de Pavarotti desde muy pequeño motivó a su hijo para que estudiara canto lírico. En la familia de Plácido siempre fue conocido como Granada, ya que desde pequeño le gustaba mucho esa canción. Seguimos con la combinación. Pavarotti, Enrique Iglesias, un clásico de México, y Plácido con Agustín Lara, quien inspiró su sobrenombre.

scenderà e vedrai che buio in quel momento guarirò. Pavarotti tenía fina voz de tenor. Los nervios sobre el escenario fueron sus enemigos, por eso nunca desarrolló la carrera. Plácido, estando en México, estudió en la Escuela Nacional de Artes y en el Conservatorio, muy destacado en el piano. Pavarotti, George Michael. Plácido, Julio Iglesias. pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still. descubridores, soñadores, al mar, para darle a la América Dios luz y nombre. Soy la luz de infinitos pintores, soñadores, la voz de la sangre de Lorca partir a jirones, soñadores, la fe de Teresa, la de tanto Quijote. Tuvieron que huir de la ciudad para instalarse en unos campos. El pequeño Pavarotti con su familia le gustaba la agricultura. Por esos años plácido, en México tenía el sueño de ser futbolista. Tampoco funcionó. Cerramos este segmento con Pavarotti y Queen. Cerramos este segmento con Plácido Domingo y El Triste con Roberto Cantoral. Thank you. I'm the man I used to be. I've been facing this alone for much too long. Yo siento que qualcuno no me ha detto mai su come poi si cresce a vivere così. Nella mente mia confusa guardo indietro per capire dove sbagliare. Los mares de